Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Ay, que no llegamos, que pasan más de, yo creo que más de 10 minutos, sí, 12 minutos de las 11 de la noche, y seguro que muchos de vosotros estaríais pensando, bueno, ¿y estos qué, en qué están, que no comienzan a la hora? Pues prácticamente. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues aquí, terminando de maquillarme y de vestirme y de arreglarme, y por eso hemos llegado tarde. Claro, es que a ti te lleva mucho tiempo. Mis 3 horas, por lo menos. Claro, es que hay mucho que alicatar y restaurar. ¡Qué morro tienes! And then you wake up and scream a lot. Oh, the monsters are under your bed. Pues siempre, siempre es Halloween en la casa de los monsters. Así cantan en esta canción que pertenece a la banda sonora de la serie de televisión. Y la noche de Halloween hoy, sí, está relacionada con el programa. Porque en la cripta de cine presenta, en esa sección cinematográfica, hoy vamos a comentar, vamos a hablar de una película, de una comedia totalmente deliciosa, una comedia plagada de humor negro del año 41, aunque se estrenó un poquito más tarde, luego hablaremos de ello, titulada originalmente Arsénico y Encaje Antiguo. ¿A qué te gusta el título? Me súper encanta, Patricia. Bueno, en España... No sé qué me gusta más, si el arsénico o el encaje. O el encaje antiguo. Y en España se tituló Arsénico por compasión, una película, una obra maestra de Frank Capra, protagonizada, bueno, la cabeza de cartel era Cary Grant. De ella vamos a hablar en la segunda parte del programa porque la acción se desarrolla precisamente eso, en la noche de Halloween. Y hoy tenemos visita. Y ahora sigo con el sumario del programa, pero hoy tenemos visita de nuevo. A ver si se atreven a decir hola hoy. Yo creo que... Oye, el otro día lo dijeron, ¿eh? Que conste, porque además lo tenemos grabado. Bueno, pues están aquí. Voy a comenzar por las damas, si nos importa. Rocío, buenas noches. Buenas noches, hola. ¿Ves? Se atreve, se atreve. JC y Manu, hola los dos. Buenas noches, Patrick. Así, venga. Hola, buenas noches. Ahí te he visto, JC. Muy bien, así, con buen espíritu. Para que no piensen que nos inventamos los amigos. Que va, si nosotras somos súper sociables. Sociables y sociales. Bueno, unas más que otras. ¿Por qué me miras a mí? Pero porque bueno, te tengo delante. Antisocial, tú. Y volviendo al sumario, por supuesto, tenemos un estreno. Esta semana solamente toca hablar de una peli de terror titulada Devil Inside. Algo así como el diablo que está dentro. Qué mal rollo, ¿eh? Y luego llegará la sección de Rubén, el Duque Negro, que es el que está hablando también aquí. Tu sección. Mi sección. Estoy hablando de ti, querido. Sí, lo sé, constantemente. Bueno, y si no me lo invento. Criticar por criticar. Bueno, ¿quiénes van a ser los que me cuentes? Eso te iba a preguntar. Porque claro, no me voy a tirar yo aquí las 2 horas hablando sola a un micrófono como si estuviese loca. Bueno, pues como sabía que me lo ibas a preguntar, pues lo tenía aquí delante. Y vamos a comenzar con los lanzamientos. El de Goldfrapp y el de Denier Volonté, que este último no lo conocíamos. Vamos a viajar hasta 1992, 20 años, para ver qué se cocía más en el panorama industrial en aquella época. ¿Cómo te va a ti lo industrial, eh? Musicalmente hablando, bueno, y si no también. Y vamos a hablar también de, bueno, de un grupo que tampoco ha estado en la cripta, que ha sacado un disco nuevo hace poquito, este año no, el pasado. Ellos son Dolores y los vamos a recomendar. Que los Dolores. Escuchen. Deluxe. Deluxe, cutrelux, en fin. Quien te tengan en Facebook ya saben de lo que estamos hablando. Yo no. Qué mentiroso. ¿Y algún grupito más? Pues sí, ¿no? Hay sí, alguno. Sí, hay sí. Un temita de de Crocodiles, porque bueno, he leído que van a sacar nuevo disco, tampoco hay mucha información de momento, pero bueno, vamos abriendo boca con The Crocodiles. Claro, además tú no puedes remediarlo porque sé que te encantan. Me súper encanta, Patricia, pero yo no tengo la culpa de que saquen disco ahora. Claro. Bueno, no sé. Es que te imagino mandándoles anónimos a la discográfica, incluso a su casa, diciéndoles que o sacan disco ya o bueno, que se atengan a las consecuencias. ¿Y qué más, qué más? Ah, bueno, precisamente hoy, 15 de marzo, se cumplen 75 años del fallecimiento de Lovecraft. Y por este motivo, pues hoy vamos a escuchar un par de relatos. Pues ¿dos relatos de Lovecraft? Sí, señor. Pues el abismo en el tiempo y los gatos de Ulthar. Pues estaremos que atentos. Que lo sepas. Y ya después llegará la película. Arsénico por compasión. ¿Qué estás bebiendo, querido, por cierto? Ay. Voy a por echar unas gotitas, un aderezo. Y yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Y si ocurre así, bueno, pues ya iremos comentándolo a medida que transcurra el programa. Hemos comentado eso, que tenemos visita, ya les hemos dado la bienvenida. Y que, por supuesto, si queréis en algún momento comentar algo, pues nada, como en el colegio, levantáis la mano y yo abro el micro. ¿Vale? Ellos asienten así con la cabeza. ¿Vale? comenzamos. ¿Con quién? ¿Con Dale qué? Play, ¿por pues, qué? Con Crocodiles y porque a mí me da la gana. Desde luego, como eres. Ordinaria. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so Bueno, Duque Negro, ¿qué tal si te hacemos un exorcismo? Yo creo que lo necesitas, ¿eh? Ya me he hecho uno esta mañana. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué te crees? Ah, pero es algo tan habitual en ti. Hombre. Hijo mío, por Dios, qué costumbres más raras tienes. Pues rápidamente, vamos a comentar el estreno. De la semana. Una película dirigida por William Brett Bell, que aunque no os lo creáis, ha trabajado para la Disney. ¿Mm? Bueno, igual alguna sí me lo creo. Y esta película cuenta lo siguiente. En 1989, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 112 de María Rossi, confesando que había asesinado brutalmente a 3 personas. 20 años después, su hija Isabel trata de comprender la verdad de lo sucedido esa noche y viaja al hospital de Centrino para depravados mentales en Italia, donde su madre ha sido encerrada para determinar si es una enferma mental o está realmente poseída por demonios. Isabel decide reclutar a 2 jóvenes exorcistas que podrían curar a su madre usando métodos poco convencionales que combinan la ciencia y la religión y terminan enfrentándose cara a cara con el mal en estado puro, en forma de 4 poderosos demonios que poseen a María. Una producción estadounidense con actores no demasiado conocidos que se estrena este viernes, Devil Inside. Emergencia South Hartford. ¿Cuál es su emergencia? 3 personas. Señora, ¿cuál es el problema? Hay 3 personas muertas. Yo las he matado. Señora. Señora. Cuando tenía como 8 años, mi madre mató a 3 personas. La policía ha llegado y cometió esos asesinatos durante un exorcismo. Un exorcismo realizado sobre ella. La Santa Iglesia intervino y la trasladaron al Hospital Psiquiátrico Centrino en Roma. Y aquí estoy. Empiezas a preguntarte, ¿lo llevaré en los genes? ¿Perderé la cabeza un día? Son precauciones. Si se pone muy difícil, hay un botón de emergencia en la pared. María, soy tu hija. Conecta, Cortés. Conecta, Cortés, conecta, Cortés. Mamá. Si de verdad quieres ayudar a tu madre, tienes que entender mejor el exorcismo. ¿Y qué me sugiere? Tienes que ver una de verdad. ¿Dónde está? Hemos tenido que llevarla abajo, al sótano. Esto es una mezcla de ciencia y religión, basado en mi formación médica. Vamos allá. Isabela. Ha dicho mi nombre. Hay cuatro voces en la grabación. ¿Y qué significa eso? Posesión demoníaca múltiple. Por favor, ayuda a mi madre. Esto no coincide con ninguna forma de posesión que haya visto jamás. Lo siento, Isabela. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé. ¡Isabela! Deja que mi madre se vaya. Morirás. Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, pues una vez hecho el exorcismo al Duque Negro, ahora dejamos que trabaje en su sección. ¿Y con qué grupo vamos a comenzar, querido? Pues vamos a comenzar con Goldfrapp, como te comentaba al principio del programa, y vamos a hablar de su nuevo disco. Me comentabas antes que era un nuevo disco en sí mismo, pero no. Es un recopilatorio que tiene solo dos temitas nuevos y ha salido a la venta el 6 de febrero. Es el primer recopilatorio que han editado, pues menos mal, porque con cinco discos que tienen, porque sí que es verdad que hay mucha gente que se pone a sacar recopilatorios. Cuando llevan un dos, disco. Uno o dos. Y luego un directo, y luego un unplug, y luego otro recopilatorio. Y luego canciones extras, con, en fin. Pero bueno, no esperaba el quinto disco. Y bueno, se formaron en 1999, ya han pasado unos añitos. Y como te comentaba, han editado cinco discos. Vamos a comentar muy rápidamente su discografía. Nada, tómate tu tiempo. Bueno, qué pues, rápidamente. Pues los vamos a escuchar todos y cada uno, Patricia, y de aquí no se mueve nadie. Tampoco te pases, bonito. Bueno, pues mira, ellos comenzaron editando discos en el año 2000, un año después de que se formaron. Su primer disco fue Phil Mountain, que era su elegante debut en el año 2000, como comentaba. En el 2003, Black Cherry, que tiene un toque más electroglam, del cual llegaron a vender 500.000 copias. En el 2005, Supernature, que es su disco más electroclash, en plena fiebre de electroclash, sacaron este discazo que llegó a vender pues más de 1 millón de copias, Patricia. En el 2008, pues su disco 7-3 y ya un toque electrofolk más pagano, cambiaron un poquito más de estilo. Y en el 2010, pues Headfest, su último disco más retrofuturista, como ves, dando un poco a todos los palos, bueno, a todos no, pero... Que saben, a casi todos. Saben reinventarse. Y bueno, los dos temas nuevos que han incluido en este recopilatorio que lleva por título The Singles, para que la gente lo sepa. Y bueno, comentarte que son los 12 sencillos más destacados y dos temas nuevos, Yellow Hollow y Melancholy Sky. Pero yo quería empezar un poco, pues, bueno, con el programa, pues por el principio de Goldfrapp, por su elegante debut, como te comentaba, su primer single, Lovely Head, que lo lanzaron en mayo del año 2000, y vamos a escuchar este tema. Háblanos, Duque Negro. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido el tema? Así relajadito para empezar. Que casi me duermo, me doy así contra el micrófono. ¿A estas horas? ¡Qué mística! Bueno, pues vamos a continuar un poquito... Ahora, con el comienzo de esta siguiente canción, ya bueno, pues, he resucitado. La siguiente canción de entre los muertos. También un poquito más relajadita, no tanto, pero bueno. Y luego ya vamos con toda la caña, Patricia. Me parece muy bien. Para pillarles así en una renuncia a la de gente sopetón. Que se haya quedado dormida. Y ahora vamos a hablar de un francés. Bueno, el grupo, el proyecto musical se llama Dernière Volonté, que viene a ser algo así como Última Voluntad. Y es el nombre del proyecto musical del Geoffrey D. Nos quedamos con Denier Volonté, porque así lo vamos a encontrar más fácil. Y se mueve musicalmente entre la música marcial, neoclásica, el dark ambient y el military pop. Su primer lanzamiento fueron dos casetes en el año 1998. Patricia, ¿dos casetes? ¿Cuánto hace que no ves tú una casete, Patricia? Uf, hace muchos años. Bueno, pues desde entonces han editado varios 7 pulgadas, LPs y CDs. Y el pasado mes de enero apareció su último lanzamiento, Ne te retung pas. Si no tenía bastante con el alemán, ahora me meto con el francés. Vamos a meternos políglotas nosotros. ¿Y qué significa Ne te retung pas? Pues no mires atrás, Patricia. Que es un CD que contiene material aparecido originalmente en vinilos y recopilatorios ya descatalogados. Y lo que está sonando de fondo, pues es Achtung. Eso es alemán, así. ¿No? Pues no lo sé, porque tal vez será que lo he pronunciado bastante Achtung mal. Achtung, creo que es atención en alemán o algo así. Ah, yo pensé que era atún, un bocadillo de atún, no sé. Sí, Harry. Claro. En realidad es Achtung, pronunciado según se lee, pero bueno. Bueno, bueno. Vamos a escucharlo, que la música la entendemos todos. Se refermer, nos regards se sont levés, au cœur noir s'enfermer, nos sentiments se sont brouillés, la sentinelle de nos consciences, attisée par un feu troublant, tournant les pages d'un autre temps, s'éveillant nous ce coup étrange. S'enflammer, c'est le visage tout passé d'un livre noir mal refermé, se drape devant nos yeux blessés, sur les tranchées de nos attentes, attisées par les brasses du temps, déchire l'espace d'un instant, la retenue de nos révérences. cómo me gusta! ¡Ay, a mí todo, todo! Ay, ay. Lo de antes y lo de ahora. Bueno, Denier Volonté me ha encantado. Pues mira, oye. O sea, ya sabes que a mí lo tribal, así los tambores, eso que es tan de la tierra, ¿no? El rollo marcial. El rollo ese marcial y que aquí en el norte, en Cantabria, nos gusta yo creo que un poco eso, ¿no? Los tambores, ahí, como los antiguos cántabros. Y ya me lo mezclas con un poco de música electrónica, llevando ahí un ritmo, eso, marcial. ¡Buah! Esto puedes estar bailando toda la noche, bailando, como decía Tino Casal, hasta morir. ¿Y los que estamos escuchando ahora, quiénes son, Duque Negro? Pues mira, te comentaba antes que íbamos a hacer un viaje al año 1992, eso es 20 años atrás. ¿Por qué? Pues bueno, el primer motivo es porque a mí me da la gana. Y el segundo motivo es porque en 1992 Nine Inch Nails lanzó su segundo disco, Broken. Y bueno, pues vamos a enlazarlo luego con el siguiente disco también, pero bueno, vamos a empezar con Nine Inch Nails y su Broken, que como te comentaba es el segundo larga duración del grupo. Es el primer EP, tiene 9 temas y 32 minutos, no sé si llamarle EP, disco, bueno, el Broken de Nine Inch Nails. O mira, el Halo número 5, ya sabes que Nine Inch Nails a cada lanzamiento que saquen, ya sea un single, un disco de remezclas, les pone el Halo 1 hasta el que sea, pues bueno, este es el Halo número 5, publicado el 22 de septiembre de 1992. Rompió con el sonido synth-pop de su disco anterior, Pretty Hate Machine, del 1989, para adentrarse de lleno en el metal industrial y reinventarlo. Incluye los singles Happiness in Slavery, Wish... Happiness in Slavery y Wish. Esos fueron formato single. Y bueno, comentarte que incluye un tema que se llama Physical, que es una versión del tema de Adam and the Ants, incluida en su disco Kings of the Wild Frontier. Temazo. Sabía que te iba a gustar esta anécdota, Patricia. Y Trent Reznor también ha reconocido al grupo Ministry como influencia, que por cierto ese mismo año lanzaban su quinto disco de estudio, Psalm 69. Ya lo he dicho. Muy bien. Bueno, también reconoce como influencias a David Bowie y a Gary Numan. Fíjate tú. Qué cosas, ¿eh? Qué buen gusto tiene este hombre. Sí, comentarte que se realizaron varios vídeos. El del tema Gave Up, por ejemplo, se rodó en la mansión donde fue asesinada Sharon Tate por la familia Manson. Que te quería preguntar yo, Patricia, no sé si Elena ha hablado de la familia Manson en sus... ...sección en este programa, mis malos queridos, que habla de psicópatas, tanto reales como ficticios. Desde aquí, el Duque Negro te manda una petición. Sí, que nos hables de la familia Manson. Muy bien. Y bueno, si cuadra, pues también de Sharon Tate, como te digo, que era la mujer de Roman Polanski, era actriz, y bueno, pues murió asesinada en esa casa. Además estaba embarazada. De 8 meses, yo creo. Uh-huh. Estaba ya a puntito la pobre, bueno. Pues sí, la verdad es que... Y bueno, ¿a qué no sabes quién sale en el videoclip, Patricia? No, pero tú me lo vas a contar. Pues no, ahora no te lo cuento y pasamos a otra cosa. Que es mi mujer. Sale Marilyn Manson con 23 añitos. ¡El Tito Manson! 2 años antes de lanzar su primer disco. Siendo un tierno mancebo. Casi sin maquillaje, sin maquillaje. ¿Quién le ha visto y quién yo le ve? Pues es... Bueno, pues echaremos un vistazo al vídeo. ¿Qué? Echaremos un vistazo, estaremos muy atentos. Está colgado ya el vídeo en el Facebook. Y bueno, lo último que te voy a comentar, Patricia, que Broken fue disco de platino, llegó también al millón de copias en Estados Unidos y en Canadá, y alcanzó el puesto número 7. Y no vamos a escuchar Gave Up, el videoclip que estábamos hablando, vamos a escuchar Happiness in Slavery, que bueno, tiene un vídeo que ha sido censuradísimo, yo lo tengo en un DVD, pero bueno, en internet, lo he intentado colgar para escandalizar un poco y no lo he encontrado, Patricia, así que nos quedamos con el audio de Happiness in Slavery. We'll be right back. Estos también son de caña, ¿eh? Pues sí, Patricia, también son de caña, también son industriales y también son de 1992. Bueno, al menos el disco del que hablamos habla. Ah, porque ellos llevan muchos más, desde más atrás. Llevan más años y todavía continúan. Uno de los dos solo, porque se han divorciado. Pero bueno, disfrutamos todavía de Ministry. Ministry noruegos, ¿no? Me parece que son. Americanos de toda la vida, yo creo, Patricia. Pero de ascendencia noruega. Ah, eso ya no lo sé. Eso uh-huh. Igual lo sabes tú mejor. Sí, sí. Pues puede ser, seguramente. Bueno... Pues estamos hablando... Bueno, perdona, y si me equivoco, pues nada, que nos escriban un correo, que nos pongan un mensaje en el Facebook. Pues eso es. A ver, que nos saquen de esta duda, por favor, que sin vivir. Sí, yo, pues, vamos, es que voy a dejar de comer en este preciso instante. Sí, échale la culpa a esta duda. Bueno, querido, perdona, que te he cortado. No, no te preocupes, mujer, que estábamos hablando de los años gloriosos del industrial. Y bueno, hemos hablado de Nine Inch Nails y su Broken, y ahora vamos a hablar de Ministry y su Psalm 69. Qué buen año fue 1992. Porque también salió el quinto disco de estudio de Ministry, concretamente en el mes de julio. Bueno, pues como estamos oyendo, Metal Industrial, que lanzó a Ministry a la fama con el videoclip de su tema Jesus Built My Hot Rod, porque fue un hit en MTV. Aunque no te lo creas, Patricia, en MTV en ocasiones aparece Ministry. Pues cómo han cambiado las cosas. Pues bastante. Yo en 1992 no tenía la MTV, ahora sí la tengo y no me imagino a Ministry en la MTV. Pero es que además la MTV no parece la MTV... Porque te dan videoclips solo a partir de ciertas horas. Bueno, esa es otra cosa, que estás en un canal de música y mucha música yo no veo, pero no, bueno. Muchas series pero y programas, pero o sea, programas de otro tipo. Pero bueno, en fin, sigamos con Ministry. Bueno, pues a que no sabes que también vendió más de 1 millón de copias. ¿Qué de copias se vendían antes, Patricia? Yo también sí. Tengo mi copia, no me la compré en 1992, pero tengo mi copia. Y bueno, solo 1 millón de copias en Estados Unidos. Comentarte como curiosidad que todo el disco está plagado de samplers... de películas como Hellraiser, Terciopelo Azul, El Pozo y el Péndulo o Suspiria, entre otras. Suspiria de Argento, Patricia. Y bueno, se extrajeron también 3 singles en total. Jesus Built My Hot Rod, el primero que hemos comentado. El segundo NWO, o New World Order. Y el tema que vamos a escuchar ahora mismo, Just One Fix. Preséntanos, Rubén. Bueno, pues voy a presentar un grupo que Patricia tenía curiosidad por saber cómo sonaban. Y bueno, su nombre es Dolores y su primer disco lleva por título Disco Póstumo. Esto es una recomendación que le hago yo al mundo, que escuche música también de aquí, que también hay música oscura. Y bueno, son españoles, son madrileños y, como te comentaba, su primer disco, lanzado a finales del 2011. Su sonido pues está entre The Cure y el Columpio Asesino, mira, otro grupo español que estuvo aquí. ¿No le pinchamos la semana pasada o la anterior? Alguna semana le hemos pinchado su temazo. Igual hace dos semanas, sí. Y bueno, pues eso, entre The Cure, el Columpio Asesino, un sonido así de oscuro. Y lo han editado en un CD y en un vinilo azul transparente. Ay, ya veo. No le tengo este, Patricia. No, pero me imagino que sea una de tus próximas compras. No lo sé, ya veré. Bueno, la portada me gusta mucho porque es una virgen, lo tenía aquí anotado, fíjate qué casualidad, que la virgen de la portada a mí me recuerda bastante a las pinturas como las de Costus o las de Ocaña, estas vírgenes que pintaban. Y bueno, han editado yo creo que dos singles por lo menos, y uno de ellos es Cortafuegos, que es el single que vamos a presentar en Proyecto Terror para que conozcan a Dolores y su disco póstumo. Está frío. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OIT. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Fue el jueves 14 de mayo de 1908 cuando se me presentó la extraña amnesia. Ocurrió de repente, aunque más tarde comprendí que ciertas visiones vacilantes y breves sufridas varias horas antes, visiones caóticas que me conturbaron mucho por su carencia de precedentes, pudieron ser los síntomas premonitorios. Me dolía la cabeza y experimentaba la extraña sensación, del todo nueva para mí, de que alguien trataba de adueñarse de mis pensamientos. El colapso se produjo sobre las 10:20 de la mañana, mientras daba una clase del sexto tema de economía política, ante un grupo de estudiantes de primero y segundo. Comencé a ver formas extrañas ante mis ojos y a notar que me hallaba en una habitación grotesca, distinta del aula habitual. Mis pensamientos y palabras se separaron del tema y los estudiantes advirtieron que algo grave sucedía. Luego me desplomé, inconsciente, en mi silla, sumido en un estupor del que nadie pudo hacerme salir. Mis facultades propias no volvieron a asomar a la luz del día de nuestro mundo normal hasta pasados 5 años, 4 meses y 13 días. Lo que sigue, claro, lo he averiguado a través de terceras personas. En un espacio de 16 horas y media, que no recordaba ni mi identidad ni mi pasado, aunque por algún motivo intentara ocultar esta falta de conocimiento. Mis ojos contemplaban con extrañeza las personas que me rodeaban y las flexiones de mis músculos faciales eran del todo inhabituales. Incluso mi manera de hablar sonaba torpe y extraña. Utilizaba mis órganos vocales grosera y tentativamente y mi dicción poseía una cierta vacilación, como si hubiese aprendido el inglés en los libros. La pronunciación sonaba en extremo extranjera, mientras que el idioma parecía incluir tantos retazos de curiosos arcaísmos como expresiones de una textura del todo incomprensible. Esto último, en particular, una de aquellas construcciones sintácticas, sería recordada, incluso con espanto, por los médicos más jóvenes 20 años después, ya que en ese periodo posterior fue cuando tal frase comenzó a tener una circulación actual, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, y pese a su complejidad y su indiscutible novedad, reproducía hasta en el menor detalle las enigmáticas palabras del extraño paciente de Arkham de 1908. Los miembros de la gran raza eran inmensos conos rugosos de unos 3 metros de altura, con la cabeza y otros órganos dispuestos en los extremos de una serie de miembros distensibles de unos 30 centímetros de grosor, que se extendían a partir de sus cimas. Hablaban chasqueando o arañando sus enormes zarpas o garras, articuladas al final de dos de sus cuatro miembros, y caminaban por la expansión y contracción de una capa viscosa situada en la parte inferior de sus bases, que a su vez tenían un diámetro de casi 3 metros. Cuando el resentimiento y la sorpresa de la mente cautiva se habían disipado, en el caso de que procediera de un cuerpo esencialmente distinto al del miembro de la gran raza, y perdía parte de su horror hacia aquella forma temporal nada familiar, se le permitía estudiar su nuevo medio ambiente y gozar de un asombro y una sabiduría aproximados a los que sintiera su desplazador. Con las precauciones adecuadas y a cambio de los convenientes servicios, se le permitía circular por todo el mundo habitable a bordo de aeronaves gigantes o en los enormes vehículos en forma de barco, con motor atómico, que cruzaban las grandes carreteras, y se le daba libre acceso a las bibliotecas que contenían los archivos del pasado y el futuro del planeta. Esto servía para que muchas mentes cautivas se reconciliaran con su suerte, puesto que pertenecían a seres de agudo intelecto, y para tales cerebros siempre constituye la suprema experiencia de la vida, pese a los horrores abismales, a menudo desvelados, el conocimiento de los ocultos misterios de la Tierra, capítulos cerrados de pasados inconcebibles y de vórtices abrumadores del tiempo futuro, que incluían los años venideros con respecto a sus épocas propias y naturales. De vez en cuando, a ciertas mentes cautivas se les permitía reunirse con otros intelectos capturados del futuro para intercambiar pensamientos con entidades conscientes de 100, 1000 o 1 millón de años anteriores o posteriores a sus épocas, y a todos se les apremiaba para que escribiesen abundantemente en su idioma, contando cosas de sí mismos y de sus periodos receptivos, para guardar después tales documentos en los grandes archivos centrales. Podría añadirse que existía un tipo especial de cautivo con privilegios muy superiores a los demás. Pertenecían a ese tipo los exiliados moribundos permanentes, cuyos cuerpos en el futuro habían sido ocupados por supercerebros de la gran raza, que, enfrentados a la muerte, buscaban escapar de la extinción mental. El viento demoníaco cesó, y la luna hinchada y lechosa se hundió enrojecida por el oeste. Me puse en pie y comencé a caminar dando tumbos en dirección suroeste hacia el campamento. ¿Qué me había sucedido en realidad? Me desplomé simplemente en la arena y arrastré luego mi cuerpo entre sueños durante kilómetros y kilómetros de desierto y de bloques enterrados. En caso negativo, ¿cómo podría soportar vivir por más tiempo? Porque en esta nueva duda, mi fe en la irrealidad de mis visiones, cuyo origen achacaba los mitos, se disolvía una vez más en la infernal duda. Si el abismo era real, la gran raza también, y sus profanos sondeos y raptos en el vórtice de todo el cosmos no eran mitos ni pesadillas, sino una terrible y anonadadora realidad. Me había visto de lleno, hecho horrendo, retrotraído a un mundo prehumano de hace 150 millones de años, en aquellos días oscuros y desconcertantes de mi amnesia? ¿Acaso mi cuerpo actual fue el vehículo de alguna terrible conciencia extrahumana procedente de los abismos paleogénicos del tiempo? ¿Es que yo, como mente cautiva de aquellos deslizantes horrores, conocía realmente la maldita ciudad de piedra en su primitivo esplendor y recorrí los corredores familiares bajo la forma repelente de mi captor? ¿Eran estos atormentadores sueños de hacía más de 20 años de antigüedad el retoño de recuerdos de monstruosa locura? ¿Había hablado de verdad con mentes de inalcanzables rincones del tiempo y el espacio, aprendiendo los secretos del universo, pasados y por venir, y escrito los anales de mi propio mundo para las cajas metálicas de los titánicos archivos? ¿Y estaban en realidad aquellos otros, las cosas sorprendentemente viejas de los vientos locos y silbidos demoníacos, rondando, esperando y debilitándose poco a poco en los negros abismos mientras diversas formas de vida recorrían sus multimilenarias rutas sobre la vieja superficie del planeta?

Mírale cómo silba. Está metido en... Vamos. Ya estaba ya en aquí. En harina. Perdiendo el moño con los Crux Shadows. La cabeza para un lado y para otro, para un lado y para otro. Pues sí, Patricia, porque no habíamos puesto el último temazo de los Crux Shadows. Pues no puede ser. Tiene ya un tiempo, la verdad, es del año pasado, pero bueno. Mira, el título te pega, Valkyria. Qué majo. Como te arreglo la trenza. Cripta de Cine presenta Tienes que ir a Panamá y excavar otra esclusa para el canal. Encantado. Eso está bien, muy bien. Me prepararé enseguida para el viaje. estado fuera. Sí, querida, la verdad es que no pude esperarte. No sabía cuándo volverías y cómo tenía que venir el reverendo Harker. Oh, pero tú sola. Sí, lo he hecho muy bien. Voy a bajar a verlo enseguida. No, no, querida, no había tiempo. Recuerda que estaba yo sola. ¿Dónde? ¿Marta? Mira dentro del arcón que hay bajo la ventana. ¡Qué viejecitas más adorables! Así nos imagino a nosotras, Patricia. Sí, sí. Con el encaje antiguo puesto también, ¿verdad? Sí, sí. Arsénico por compasión, una deliciosa comedia negra dirigida en 1941 por Frank Capra, un director al cual se asocian películas pues con una visión un tanto lacrimógena, pero también positiva, en donde personajes, los protagonistas, los personajes que estaban en sus películas, pues representaban un poco el sueño americano, ¿no? Esas personas que a base de tesón, de ilusión, de energía, conseguían sus objetivos en la vida. Bueno, pues yo creo que esta se sale un poco de esa línea, porque, como comentábamos, es una comedia negra en donde hay asesinatos de por medio, hay incluso psicópatas, pero también hay una boda y también hay un personaje que se cree otra persona y están, por supuesto, estas dos protagonistas entrañables, dos ancianitas, que son las tías del protagonista, que es Cary Grant. Enseguida vamos a pasar a hablar de los actores, pero decir que Arsénico por compasión está basada en una obra de Broadway, que a su vez está basada en una novela. La película se rodó en 1941, pero se estrenó en Estados Unidos 3 años después. Y ahora mismo voy a explicaros por qué. La obra estaba en cartel y tenía mucho éxito. Y tenía tanto que, aunque Frank Capra compró los derechos y la rodó, fue a condición de que se exhibiese, se estrenase una vez hubiese terminado en el teatro. Y como tenía tanto éxito la obra en Broadway, pues tuvo que esperar nada más y nada menos que 3 años. Eso sí, un poquito antes fue exhibida para los soldados que estaban en el frente. Llegó la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues se enteró que esta película estuvo distribuida por diversos puntos donde estaban las tropas, pues para amenizar un poco, ¿no?, ese ambiente tan duro. De hecho, Frank Capra, antes de comenzar el rodaje de esta película, se alistó voluntario en el ejército, pero a condición de que le diesen unos días, no unos días, sino una temporada de permiso para poder filmarla, montarla, y ya después, cuando estaba terminando la postproducción, mientras estaba en ello, fueron a buscarle del ejército para entregarle la carta de que tenía que presentarse a filas, y en los últimos instantes de esa postproducción incluso tenía al sastre al lado tomándole medidas para hacerle el traje militar. Bueno, pues decíamos que a su vez tanto la obra de teatro como la película están basadas en una obra de teatro, en una novela. Además, tengo yo aquí el título original, creo por algún lado, que no es Arsénico por compasión ni Arsénico y encaje antiguo. Tiene otro nombre. Bueno, pues si encuentro el nombre de la novela, yo os lo contaré, que es una novela del año 39. En España, aún así, tardó un poco más en estrenarse. Si en Estados Unidos lo hizo en 1944, en España creo que fue alrededor del 47, cuando pudimos verla. Bueno, cuando pudimos verla, nosotros no, pero bueno, nuestros abuelos. Hay que decir que el guión, esta adaptación cinematográfica, el guión, le fue encargado a un par de gemelos, a Julius J. y Philip G. Epstein, que fueron los encargados de realizar el guión de otro gran clásico como fue Casablanca. Ah, ya tengo el título de la novela original. Escrita por Joseph Kesselring. Cadáveres en nuestra bodega. Y os preguntaréis por qué, todos aquellos que no hayan visto la película. Tiene su porqué, ¿verdad, Duque Negro? Claro, lo de los cadáveres en la bodega. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah, eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. ¡Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Olvídate para siempre de ese caballero. Vale, pues nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Quería comentarte, Patricia, dime, que me gusta más la segunda versión. Bueno, la versión de la película, incluso más la traducción que han hecho libre al castellano, porque... ¿Dices el título? Sí, porque el título del libro igual te desvela un poco demasiado pronto lo que ocurre. Ah, respecto a la novela, dices, ¿no? Sí, el título o que has dicho... de la novela y después pasado al cine, ese cambio que han hecho. Claro, porque el título de la novela creo que has dicho que es Cadáveres en... Cadáveres en nuestra bodega. En nuestra bodega, pues ya sabes que hay cadáveres, pero si te dicen que es arsénico por compasión... Claro. Igual te quedas un poco más ahí a ver qué pasa. Tienes razón, estoy contigo. Porque tanto en inglés, que fue arsénico y encaje antiguo, arsenic and old lace, y luego en español, arsénico por compasión, sí, bueno, dices, hay arsénico, habrá algún envenenamiento, pero de momento te despista, y sobre todo el comienzo de la película, sí, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Esas dos ancianitas apacibles, que en el extracto que hemos escuchado, pero lo has hecho tú sola, sí, es que no podía esperar, de momento ahí no sabes lo que ha ocurrido. Cuando ya entra en escena Cary Grant, Mortimer Brewster, el personaje, digamos, principal o el cabeza de cartel, el actor, ya, bueno, descubres que sí, que hay un cadáver y que las dos ancianitas tienen algo que ver en ello, ¿no? Bueno, pues a Cary Grant le reclutaron como cabeza de cartel, lógicamente, era toda una estrella del firmamento hollywoodiense y era el que iba a atraer al público a las salas. Completan el reparto grandes actores, entre ellos también hay caras conocidas. Por ejemplo, tenemos a Peter Lorre. Uh-huh. A Peter Lorre, que es recordado por M, el vampiro de Düsseldorf. Creo que además esa fue su primera película. Él trabajaba en el teatro, pero bueno, le vieron y la persona que le vio decidió que era el actor ideal para interpretar este personaje, ¿no? Luego, después, debido a que estalló la guerra en Europa, él nació en lo que es la actual Eslovaquia, tuvo que emigrar, llegó a Alemania, pero incluso Hitler le utilizaba en su propaganda antisemita, ¿no? Le señalaba como judío y, bueno, en definitiva, él tuvo que escapar de Alemania. Primero recaló, creo que en París, y luego, bueno, pues dio el salto a Londres y ya después a Estados Unidos. Y en Estados Unidos también interpretó papeles pues en Casablanca, en El Halcón Maltés, junto a Humphrey Bogart. Y bueno, también está Arsénico por compasión. Realiza el personaje, interpreta, mejor dicho, al personaje de un doctor. Un doctor que acompaña a un psicópata, que es el hermano de Mortimer Brewster. Este hermano se llama Jonathan, interpretado por Raymond Massey. Y tiene un pasado muy oscuro. Parece ser que viene de familia, puesto que si las tías, aunque sean tan encantadoras, pues cometen sus crímenes. Este hermano de Mortimer es mucho peor. Él no es encantador, al contrario. Y lleva siempre a este doctor al lado, es un cirujano alcohólico, Peter Lorre, que le realiza operaciones en la cara, pues para ir cambiándola, puesto que está buscado a lo largo y ancho del país. Pero llega un momento que le han operado tanto que se parece a un famoso actor. Ese famoso actor es... ¿Acher? No, a Cher no. A alguien que es anterior a Cher, un poquito anterior a Cher, que es Boris Karloff. Es verdad, no me acordaba. Que le llevas en la camiseta, además. Sí, siempre, tengo muchas. Bueno, y todo esto estuvo realizado a última hora. Quiero decir, el hecho de que se pareciese a Boris Karloff fue algo que tuvieron que ir improvisando los guionistas, puesto que al comienzo lo que se pretendía era contratar a Boris Karloff para realizar este papel, pero Boris Karloff estaba metido, creo, en otra obra, en una obra teatral, estaba de gira y no tenía permiso para dejar el teatro, la obra, y poder rodar. Así que tuvieron que recurrir al actor canadiense Raymond Massey. Y bueno, pues lo de que se pareciese a Boris Karloff, de ahí viene. Tuvieron que adaptar un poquito el guión, pero yo creo que quedó estupendamente bien. Además, Raymond Massey, a pesar de llevar maquillaje, su cara era lo suficientemente, no sé cómo denominarla, pero lo suficientemente personal, y de hecho a lo largo de su carrera interpretó a muchos villanos, ¿no? Una imagen dura, una mirada penetrante y un físico difícil de olvidar. Eso por un lado. Y luego tenemos a las tías, la tía Abby y la tía Marta. La tía Abby está interpretada por Josephine Hall y la tía Marta por Jen Adair. Ambas desarrollaron una gran carrera en el teatro. Y si bien trabajaron bastante en Hollywood, bueno, pues desarrollaron la mayor parte de su carrera sobre las tablas. Hay una anécdota que cuenta que en esta película coincidieron Cary Grant con Jen Adair, la que interpreta a tía Marta. Bueno, esta veterana actriz resulta que 20 años atrás coincidió con un jovencísimo Cary Grant en una gira teatral. Y el pobre se puso malito, estuvo muy malo de unas fiebres y fue ella la que le estuvo cuidando. Y resulta que 20 años después coinciden en esta película. ¿Y a quién más tenemos por ahí? Bueno, Theodore Brewster interpreta al tío de Mortimer y es el actor John Alexander. Bueno, es un personaje tremendo. Theodore Brewster se piensa que es Teddy Roosevelt. Y bueno, él vive constantemente pensando en que, bueno, pues que hay que bajar al sótano, acabar, hacer una zanja más en el canal de Panamá. Él vive en su propio mundo, constantemente. Y aquí más, que no quiero dejarme así a... Ah, bueno, la prometida y después esposa de Mortimer, Priscilla Lane, una actriz que estuvo muy poco tiempo en el cine. Creo que pertenecía a un grupo de cantantes, las Lane Sisters, de aquellos grupos de los años 40 que cantaban swing. Y bueno, ella realizó alguna intervención más en el cine, pero se retiró muy joven. ¡Muerto y no lo podéis dejar ahí! Ni lo pretendemos, hijito. No, Teddy está en el sótano cavando el canal. ¿Queréis decir que vais a enterrar al señor Hoskins en el sótano? Ah, sí, querido. Es lo que hicimos con los otros. Ya. Oye, tía Marta, no podéis... ¿Otros? Los otros, caballeros. Cuando dices otros, ¿quieres decir otros? ¿Más de un otros? Sí, querido. Vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy? No, no, querida. Este hace el número 12. Amy, cariño, creo que te equivocas. Con este son solamente 11. No, Marta, recuerdo muy bien que cuando llegó el señor Hoskins, se me ocurrió pensar que con él llegaría la docena. Bueno, Amy, yo creo que en realidad no deberías poner en la cuenta al primero. Pues claro que lo pongo en la cuenta, por eso son 12. Y había muy poco dinero para rodar esta película. Frank Capra estaba pasando por auténticos apuros económicos. Había rodado Juan Nadie con James Stewart y Barbara Stanwyck. Y bueno, la película no había tenido muy buenos resultados en taquilla. Lo hizo a través de su productora, salió mal, se arruinó. Y cuando fue a ver esta obra a Broadway, rápidamente abrió los ojos y se dio cuenta que trasladada al cine podría ser un auténtico éxito. Lo que tenía que hacer era conseguir, vale, a una estrella que arrastrase al público, pero luego rodearse de muy buenos actores, aunque sus cachés fueran, bueno, pues un poco más bajos que esa gran estrella. Y además iban a rodar en interiores, nada de exteriores, todo iban a ser decorados, muy sencillos, como prácticamente fuese un escenario teatral. Yo, fíjate, Patricia, perdona que te corte, que la cuando estaba viendo la película yo no sabía que había sido una obra de teatro, entonces yo pensaba, qué bien quedaría esta película en teatro. O sea que, ¿A que sí que se ha llevado muy bien la adaptación. Ya lo creo. Bueno, y todo se desarrolla una noche de Halloween en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. La historia, bueno, ahora os la contamos. Cariño, tía, ¿por qué llevas tu mejor vestido? ¡Mortimer! Oh, ¡demonios! ¿Qué es eso? Parece un muñeco de barraca de feria. ¿Qué es? Es tu hermano Jonathan. Y este es el doctor Einstein. ¿No os dije que no dejaréis entrar a nadie en casa? ¡No os dije! ¡Mortimer! Que he vuelto a casa, Mortimer. ¿Ha vuelto a casa? ¿Qué quiere? ¡Habla y todo! Sí, hablo y todo. Mortimer, ¿te has olvidado ya de las cosas que hacía contigo? ¿Cuando te ataba a la pata de la cama y te ponía astillas bajo las uñas? ¡Mortimer! ¡Un momento! ¡Por todos los demonios! ¡Sí, es Jonathan! Me alegro de que me recuerdes, Mortimer. Sí, te recuerdo. ¿Cómo me iba a olvidar de ti? ¿Dónde te hicieron esa cara? ¿En Hollywood? Bueno, pues hablando de economía y de cachés y de producciones baratas, tengo aquí, estoy sacando algunos datos de una publicación muy interesante, de un libro junto con un DVD de una colección que hace pocos años sacaba El País, de clásicos, sacó una colección de cine clásico a la que denominó Cine de Oro. Y entre todos esos títulos estaba Arsénico por compasión. Y en este librillo, en estos textos, en esta ocasión escrito por Gregorio Belinchón, con la colaboración de Andrés Rubín de Celis, pues también nos dan datos. Es que estoy leyendo un éxito en Broadway, ¿no? Y dice que Frank Capra había disfrutado en Broadway, al igual que un montón de neoyorquinos, de una comedia, Arsénico y Encaje antiguo. Arsénico por compasión en España. Esa producción teatral podía ser un rodaje rápido y barato. Ahí es donde él abrió el ojo. Y así lograr un gran éxito. Se puso en contacto con uno de los dos productores, Howard Lindsay. El otro era Russell Crowe. Pero la pareja ya había vendido los derechos de la obra a la Warner. Y más aún, habían logrado que la película, y esto os lo comentaba antes, se estrenara solo cuando la comedia dejara de representarte. Al ritmo que va la venta de entradas, será dentro de 3 o 4 años, le confesó uno de los productores, Lindsay. Además, este era autor no acreditado junto a Crowe de muchos diálogos de esta obra. Y aquello solo ocurriría en verano de 1944. A Frank Capra no le importó. Habló con parte del reparto. Ofreció $25,000 a cada una de las dos actrices que encarnaban a las ancianas asesinas, Josephine Hall y Jen Adair. Y $15,000 a John Alexander, que interpreta al hermano de estas, el que se cree Theodore Roosevelt. Rodarían durante las 4 semanas de permiso que tenía Frank Capra del ejército. Ya sabéis, os lo he comentado antes, que él se había listado voluntario, pero que había pedido un permiso. Bueno, pues disponía de 4 semanas, así que ahí, durante ese periodo, tenían que grabar. Bueno, le rogó discreción a todos los actores. Volvió a Hollywood y allí le pidió al equipo de producción de la Warner, antes de llegar a un acuerdo con su jefe, un presupuesto para un rodaje barato, presuponiendo que Cary Grant diría que sí al proyecto y que esta estrella cobraba $100,000 por largometraje. De los de entonces. De los de entonces. Era, bueno, algo estratosférico. En la reunión con los chicos del estudio, estas fueron sus instrucciones. El equipo será todo Warner. De la Warner. Cámara, sonido, iluminación, montaje. Se rodará en 4 semanas como máximo. No habrá extras, ni localizaciones, ni costes de transportes. Excepto los viajes de ida y vuelta de 3 actores a Nueva York. Y 50 pavos al día para cada uno de manutención. Claro, había que comer el bocadillo. Y toda la película se rodaba en un estudio, en un solo plató, en un solo decorado, en una fantasmagórica vieja casa de Brooklyn, de 2 pisos, cerca de un cementerio. Y para todos aquellos que no hayáis visto la película, os cuento. Mortimer Brewster es un escritor y crítico teatral cuyos artículos y libros contra el matrimonio son famosos. Todo el mundo los lee. Y Mortimer también tiene 2 tías ancianas, Abby y Marta, las cuales se dedican a aliviar las penas y la existencia con arsénico a hombres solitarios. Pero la familia de Mortimer no acaba aquí, ya que también tiene otro tío, loco de atar, lo que comentábamos también, un hombre llamado Teddy, aunque él se cree Teddy Roosevelt. Ah, y Mortimer también tiene un hermano, Jonathan, el cual es un peligroso asesino que se parece a Boris Karloff. Pero tampoco termina aquí el asunto, ya que a pesar de sus obras y artículos, contra el matrimonio, Mortimer acaba de casarse con su novia, Elaine, la misma noche de Halloween. Aunque ambos no podrán disfrutar de la noche de bodas, pues todos los personajes anteriores y otros que van apareciendo, entrando y saliendo de escena, impedirán que esta pareja consiga estar más de un minuto a solas. Mortimer y su novia Elaine se han casado, así que van a dar la buena noticia a sus familias. Mortimer va a casa de sus tías con su mujer Elaine. Ella es vecina de las damas Brewster. Entre los 2 edificios hay un pequeño cementerio. Mortimer entra feliz en el hogar para anunciar su casamiento a sus 2 ancianas y cariñosas tías. Ah, y a su tío, el que se cree Theodore Roosevelt. Mortimer solo quiere recoger algunas cosas, por eso deja un taxi esperando en la puerta e irse de luna de miel a las cataratas del Niágara. Pero Mortimer descubre anonadado que las 2 viejecitas están matando a los tipos solitarios que entran en su mansión a alquilar una habitación. Ellas escudan en que lo hacen por caridad. Su método: diluyen una mezcla de venenos cuyo ingrediente principal es el arsénico en un licor de saúco que ofrecen a los visitantes. Mortimer debe pararlas, no sabe cómo, y la historia se complica cuando esa noche, la de Halloween, aparece su hermano Jonathan, ese asesino sanguinario, que ha matado por los 5 continentes. Además, no viene solo. Llega acompañado de un cómplice, el doctor Einstein. Así que os recomendamos esta deliciosa comedia con unos ingredientes más que sugerentes. Cadáveres, psicópatas, ancianitas, antiguo encaje o encaje antiguo y arsénico. Todo ello aderezado con un excelente toque de humor negro. Imprescindible en cualquier filmoteca. Elaine, Elaine. Pero... Elaine, cariño, te quiero tanto que nuestro matrimonio no puede continuar. ¿Es que te has vuelto loco? No, creo que no, pero es solo cuestión de tiempo. Mira, amor mío, a ti no te gustaría tener niños con tres cabezas, ¿verdad? Quiero decir que no te gustaría vivir en un manicomio. Oh, sería terrible. ¿De qué estás hablando? Ni yo mismo lo sé, Elaine. Probablemente debí habértelo dicho antes. La locura ha hecho presa en mi familia. Y a galope tendido. Oh, querido. El hecho de que Teddy sea un poco extraño no quiere decir... No, amor mío, no. Es anterior a Teddy. Se remonta al primer Brewster, el que llegó en el Mayflower, sí. ¿Sabes que por aquel entonces los indios arrancaban la cabellera a los colonizadores? Bueno, pues él se la arrancaba a los indios. Elaine, Elaine. Pero... Elaine, cariño, te quiero... Listen to them. Children of the night. What music they make. Es que se nos colaba otra vez Elaine. Elaine. Te quiero tanto. Además es que es para verla, porque esta escena, cuando él le dice que la locura corre por las venas de su familia, más bien galopa, es para ver esa escena. Menéalo, Duque Negro. Shake it, shake it. Harry Belafonte en la banda sonora de... Beetlejuice. Un poquito de calipso para despedir Proyecto Terror. Y bueno, y parte de los invitados que hemos tenido hoy han tenido que irse porque mañana tenían que madrugar, Rocío y JC, pero, ¡hala, Manu! Manu sigue aquí, se no... Buenas noches, chicos. Qué escueto, que cualquiera diría que habla poco. ¡Es mentira! Bueno, querido Duque Negro, que veo que estás ahí meneando los hombros como un poseso. Pues a ver, ahora cómo voy a la cama con este subidón. No, ahora es para ponerte la barra muy abajo y a ver cómo la pasas. Ya sabes cómo se ve, sí, el calipso, ¿no? Hay que retorcerse hacia atrás y... ¡Uy! ¡Ay, que me acabo de doblar! Cerramos la cripta, tenemos que retirarnos a nuestros aposentos, queridos, queridas, así que os decimos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos y que desde mañana viernes ya podréis descargaros el podcast o escucharlo directamente desde nuestro blog, sobre todo aquellos que no podéis acompañarnos en estas horas nocturnas. ¿Algo más que añadir, Duque Negro? Nada más, hasta el jueves. Bueno, querido, que tengas dulces pesadillas y a los oyentes también. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sonora. Dance it all the time. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Work, work, work, Sonora.